Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, hoy toca hablar de fotografía. ¿Y quién mejor que para hablar de fotografía que los tres miembros de Bergasqui que tenemos hoy en los estudios de Berriozar y Ratia? Pachi Pitillas, Estefan de Goñi y Raúl Latorre. Egunon a los tres. Egunon. Bueno, miembros de Bergasqui y ganadoras y ganadores de, bueno, pues de sendos premios en el reciente concurso de fotografía de Fiestas Berriozar 2014. Tenemos al primer premio y a dos de los accesit. Y por el camino se han quedado las otras dos personas que faltan, Elena Irigoy y Suriñe Gil. Pero bueno, para dar buena muestra de lo que han sido los trabajos que habéis presentado, habéis venido vosotros esta mañana aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Pachi, primer premio del concurso de fotografía de fiestas 2014 con ese Begietatik heldu. Cuéntanos un poco o explícanos un poco esa foto. Bueno, es una fotografía de una composición sencilla con un primer sujeto principal que es un chiqui corriendo delante de los toricos de ruedas. Y llama mucho la atención por la expresividad que tiene del chiqui delante del toro y con ese cruce de miradas que surge entre él y el toro. Estefan, la fotógrafa fotografiada, ¿no? Luego explicaremos por qué. Una foto que presentas en blanco y negro y con un bonito motivo. Explícanos un poco la tuya. Bueno, pues fue el día del pueblico, uh-huh, en fiestas. Y estaban ahí los críos más pequeños bailando y pues aproveché y con un primer plano pues pude sacar a los críos que están ahí disfrutando del momento. Y Raúl, que toma como musa a la propia Estefan y le coloca también pues con un premio entre las manos, ¿no? Con un accesit. Cuéntanos, explícanos esta foto. Pues sin más, estábamos cubriendo los dos el acto de la fiesta de la espuma. Y pues bueno, con mi hijo que andaba por ahí, se pusieron a jugar los dos en la espuma y dije, bueno, esta es la mía. Aproveché, le saqué un par de fotos, no pretendía esto, pero... Bueno, y de paso, todo se ha dicho, Eguski Plaza aparece por ahí porque sí. Los tres, y que ha sido casualidad, sois reporteros del medio eguskiplaza.net, ¿no? Y como para muestra un botón, pues ahí está esa foto en la que aparece Estefan con el chaleco precisamente de Eguski Plaza. Este año, bueno, ayer estuve viendo la exposición y este año veo que se repite mucho el motivo de la espuma. Y no en vano, Elena Irigoy ha presentado una fotografía en esa fiesta de la espuma con la que ganó y también el año pasado. Sí. ¿A qué es debido esto? Hombre, yo creo que da bastante juego lo que es el tema de la espuma, pues el captar el movimiento de la gente ahí. Yo creo que vamos. Es lo que más aprecian los niños al final, sí. Después de las barracas, es lo que más esperan. Alguna foto también hay en la exposición de las barracas, como comentas, y hay una en particular, no me acuerdo muy bien de quién presentaba, pero era tenía cierto dinamismo, cierto movimiento en el baile de la era, me parece. ¿En qué se basa el jurado para elegir una u otra foto, ¿no? Hombre, no sé exactamente en qué se ha basado este jurado, porque tampoco todavía no sé, o sea, no sabemos quiénes han sido los componentes del jurado, pero lo que sí está claro es que una fotografía, si cuando la ves un momento te dan ganas de volver a verla, de buscarle más detalles, es una fotografía que te va llevando ya para ser elegida y para entre las que te vayan quedando más o menos con esas apreciaciones, al final entre esas son las que suelen salir las premiadas. La fotografía en concreto que has comentado, pues esa no sé cuál es todavía tampoco porque no he visto la exposición. Esta tarde pasaremos a ver, entonces iremos analizando un poquito a ver qué fotografías hay por ahí. Y lo que has comentado sobre la espuma, lo que sí he llegado a saber es que en base a motivos premiados los años anteriores, es lo que se va presentando casi los años siguientes. Y luego también depende de qué actividades hay que empiezan a ser un poco novedad, pues parece que acarrean como más fotografías sobre ese evento. O sea que pueden dar pista las fotos premiadas de este año para años venideros, ¿no? Se podría decir, ¿no? Se podría decir que sí. Lo que sí que es indudable es el auge que ha cogido la fotografía en Berriozar, y buena muestra de ello es esta exposición, pero no solamente esta, sino también el concurso de fotografía sobre igualdad, que algún premio que otro tenéis también por ahí, ¿no? ¿Qué pasa, que lo ganáis todos vosotras y vosotros o qué? No, hombre, tanto no, lo que pasa que está claro que el estar todo el día con una cámara encima, pues al final trae su recompensa. Y en el de igualdad, concretamente, eso, yo me quedé primero, Estefan también pilló. Y yo no, yo no. Y Raúl no, pero ahí andaría en puertas. Y que está claro que desde que surgió Bergaski en Berriozar se ha ido avanzando bastante técnicamente, y eso se va notando. Se va notando de que está cogiendo nivel el grupillo. Uh-huh. Está cogiendo nivel el grupillo, como comentas, Pachi, y bueno, aparte de nivel, que sois un montón de participantes en ese colectivo Bergaski, que organizáis actividades de cara al pueblo, no solamente de consumo propio, y que, bueno, la fotografía está en horas altas, ¿no?, en Berriozar. Contarnos si os parece un poco cómo surge la idea de Bergaski. Pues realmente fue idea de Pachi y de Edu, ¿no? Bueno, fue un poco como, nos gusta la foto, nos vamos a juntar unos cuantos, y se empezaron a juntar más y más, y hasta que formalizamos todo y empezamos a hacer actividades, y principalmente al principio eran para nosotros, pero en mayo ya organizamos la Semana de la Fotografía y este año también la repetiremos seguramente. Eso es, o sea, al fin y al cabo fue un poco por la demanda que tenía la gente de querer saber sobre fotografía y controlar fotografía, ya que tenían pues cámaras que les daban opciones a realizar una fotografía un poco más experimentada, y a raíz de mí y de Edu, que estábamos en Eguski Plaza, la gente nos iba preguntando, y al final eso fue generando un grupico que es lo que dio Bergaski como resultado. La aparición de la fotografía digital y las nuevas tecnologías supongo que han tenido mucha culpa de que la gente, bueno, pues haga fotos como locos, ¿no? Y que bueno, pues al final es mucho más sencillo y mucho más barato el mundo de el poder hacer una fotografía, ¿no? Parece que Estefan no está muy de acuerdo con eso. No. Bueno, antes sí que era más caro, porque no solo tenías que comprarte una cámara, porque te tenías que comprar un carrete, tenías que revelar, tenías que comprar papel, y eso costaba mucho dinero. Ahora solo tienes que invertir en un cuerpo y en unos objetivos, porque al final vas a tener el resultado en una pantalla, y vas a retocar en una pantalla, no es tan complejo como antes. Entonces, al tener también todos un teléfono en el bolsillo con una cámara, eso hace mucho. Y el Instagram, y el Facebook, y el Twitter, y todo el mundo se cree fotógrafo. Uh-huh. Y todo el mundo lo quiere ser, al final. Y la pregunta es, ¿todo el mundo se lo cree, pero lo son? No. No. Sí, porque, hombre, al final está claro que las cámaras hoy en día, las cámaras de alta gama, pues ayudan mucho a realizar una fotografía, pero está claro que hay que tener ahí un ojo para fotografiar. Que si no tienes ese ojo para fotografiar, no importa la cámara que llevas, porque no vas a sacar nada. Pero si tienes buen ojo, incluso con un teléfono móvil, puedes hacer un buen encuadre y que la foto sea vistosa. Volviendo al concurso de fotografía, me gustaría preguntaros cómo es si vais a los sitios con el tema de la fiesta de espuma. Supongo que sí que vais y provocáis el buscar esa foto que después podéis presentarla al concurso, pero no sé si en el resto de eventos buscáis esa foto para el concurso, o después en casa ya hacéis una criba y decís, bueno, pues esta puedo presentarla o esta no, o vais buscando allá por donde vais la foto perfecta para el concurso. No sé cómo es la selección. En mi caso, saco fotografías para Eguski Plaza, estoy todo el día sacando, y luego es cuando llego a casa y es cuando empiezo a ver las fotografías y digo, esta quizás me pueda valer. Y pues hago ahí una criba, pues hago una selección de, no sé, 15, 20, y al final siempre te quedas pues con lo que te tienes que quedar. 3, 4... En tu caso, Estefan. Igual. Al final llegas a casa después de estar todo el día sacando fotos, tienes 2.000 fotos y dices, esta para Eguski Plaza y esta me la guardo, pues si acaso para el concurso. Igual tendría que utilizar el mismo sistema porque me vuelvo un poco loco, ya que yo intento tener la fotografía en la cabeza y luego realizarla. Entonces, yo, por ejemplo, en fiestas, si voy a hacer fotografía para Euskiplaza, para la revista de Berriozar y para concurso, tengo tres ideas pululando por la cabeza. Entonces, no es lo mismo una foto para un sitio que va en una pantalla de ordenador, que una que va impresa, que una que va a ir impresa en gran formato para un concurso. Entonces, al final, te vuelves un poco loco con lo que quieres hacer y dentro de ese batiburrillo algo sale de vez en cuando y bueno, es de agradecer. Eso en cuanto a la criba, en cuanto a la selección de fotos, que ya me imagino que no es nada fácil y que hay que meter un montón de horas para seleccionar esas fotos. Pero una vez que tenéis ya las fotos seleccionadas, ¿algún retoque, alguna trampa en el ordenador? Todo el mundo retoca. A ver, siempre... Menos Pachi, que como muchos. Bueno, pero está aprendiendo. No, la verdad es que eso es lo que me falta en fotografía, para poder dar un pasico más ahí. El poder retocar esas fotografías, porque no sé prácticamente hacer nada más que bajarles altas luces y poco más, que es lo que se hacía antes con el revelado analógico. Entonces, en realidad no. Y según qué tipo de, para qué cosas, no se tocan prácticamente, porque ya las tienes el encuadre perfecto, de luz perfecta, entonces no, prácticamente no haces nada. Bueno, y por último, me hubiera gustado que hubiera estado aquí Suriñe Gil, entre otras cosas, bueno, pues porque no es miembro de Bergasqui, me da la sensación de que sí que puede ser aficionada a la... No a tardará en serlo. Eso lo dejaremos en su mano. Decía que me llama la atención que, no siendo miembro de Bergasqui y aún siendo aficionada a la fotografía, pues puede tener un doble mérito el haber conseguido ese acceso. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, la verdad es que tiene bastante mérito, sabiendo que ya llevamos una temporada presentándonos gente de Bergasqui. Y eso en parte puede hacer, igual un poco, por algún comentario que se ha ido por ahí, de tirar un poco a la gente para atrás, ¿no? Va, si se presentan los de Bergasqui, ¿para qué nos vamos a presentar, no? Pero que al final eso está muy abierto y no tiene nada que ver que seas de Bergasqui, no seas de Bergasqui, que al final, si estás en el mundo de la fotografía en Berriozar, terminarás siendo de Bergasqui. Pero la verdad es que para ella debió ser una sorpresa muy grata. Bueno, pues nada más que nos queda daros las gracias por haberos acercado hasta los estudios de Berriozar y Ratia. Se nos marcha el tiempo, tenemos que seguir adelante con el informativo Berrión Albisteak, y ya lo dicho, que tenéis las puertas de Berriozar y Ratia para cuando queráis volver. Eskerrik asko a los tres. Suei, eskerrik asko. Agur.